Po. El contraataque a la guerrilla mediática. La casa. Son las 5 y 5 minutos de la tarde. Y está sonando esa bachata rosa. Sabrosa. Del contraataque. Este programa sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pa, al macalacachimba, Hugo Rafael Chávez Frías, quien junto con Nicolás Maduro Moros llevan en el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a quien más bellísima y hermosísima, Inair Mansur. Pues sale gracias al gran equipo que hace vida aquí, que es Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. ¿Qué pasó? Ya va, que no. La granja no me. Pues sí, también sale. Sale gracias, ¿qué más? Gracias. Ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Y bueno, este equipo de producción que es Gustavo Villapol, Irosba Michinos y la presente Inair Mansur. Recordamos que hoy es miércoles. ¿De qué? De merengue y bachata. Ajá, y por supuesto, donde se activa DJ. Nuestro DJ. Ese mismo que le hizo la entrada al contraataque. Bueno, recuerden que se pueden comunicar a este programa y solicitar su merenguito. Ajá. 0416-534-8710. Vaya. Y también. Yo no sé lo que es tristeza. Una mujer divertida. Se pueden comunicar al @contraataque963. Y bueno, empiecen esta semana con buena vibra, con buena música. Y bueno, haciendo el contraataque como todos los días lo hacemos, de lunes a viernes. El viernes pasado estuvimos en la graduación de. Así es, en el último taller de una. Y entrega de un grupo de guerrilleros y guerrilleras comunicacionales marcando zona. Que estaban culminando su taller el viernes y bueno, por eso estuvimos ausentes. Le damos gracias también a quienes nos retransmiten. Mm-hmm. En los diferentes estados, Lari Portuguesa, la 94.5 FM Radio Misión, 88.5 FM para Táchira y 96.5 FM Radio Venceremos. Un abrazo grandísimo y hermanos y hermanas de por allá. Mira, tenemos noticias el día de hoy. Hoy se Dale, titulares. Así es, tenemos titulares el día de hoy. Hoy se develó lo que sin lugar a duda es la noticia más importante del día. Y que durante durante todo este año había muchísimas interrogantes que se aclararon de manera nítida, clara, precisa y concisa, que demostraron lo que dice la página de Alba Ciudad, que es saboteadores desenroscaron 7 tornillos de una bomba de olefina causando la explosión bien en Amuay. Sí, vale. Se demostró que la explicación científica se dio hoy. Correcto, se demostró que lo que sucedió en Amuay no fue nada más y nada menos que un acto terrorista. Un acto terrorista contra la patria y contra la nación. ¿Qué más tenemos por ahí el día de hoy? Ya estaremos desarrollando esta noticia más adelante. ¿Qué más tenemos por ahí? Sí, bueno. Porque la revolución sigue avanzando a pesar de los ataques. Sí, bueno, y ese avance investigativo es algo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Bueno, por aquí también ABN nos informa que este fin de semana se realizará segunda jornada de Censo Comunal 2013. ¡Qué bueno! Porque este fin de semana más de 1.100 comunas y 31.000 consejos comunales se censan usando una plataforma totalmente en software libre. ¿Qué te parece? Esa parte Una buena noticia que nos doble, tiene por aquí. Tiene plus. Doble tanda. AlbaCiudad. Una buena noticia plus. ORG, la página de la radio. Recordamos que AlbaCiudad es una emisora, una de las primeras que tiene todo su sistema en software libre. Sí, y la primera del país que lo hizo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, por acá también ABN nos informa que propuesta de ley de consejos de trabajadores busca garantizar la gestión socialista. Más adelante estaremos desarrollando eso. Y bueno, el gobierno establece mecanismos para pago de subsidios a productores agrícolas. ¿Qué tal? Buenísimo. También entregaron 429 patrullas y 435 motos a diversas policías del país. Y una noticia de terror, un titular, mejor dicho. Porque la noticia es más adelante. Realizarán 8.000 intervenciones con plan especial de cirugías electivas. ¡No! Pero bueno, eso no es todo. Más adelante tendremos Luz Caraballo, Cotufas Explotadas, Mesa de Locos. Pero no te partes, vámonos a un corte musical y ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática. En la casa, 0416-534-8710. Lunes de merengue y bachata. Dale puchi. Omar Enrique. Yeah. Ocasito. Corazón fracturado. Yeah, yeah. Hoy recuerdo de ti. No puedo dejarte de pensar. Son tantas cosas que vivimos, tantos momentos compartidos. Hoy me acuerdo de ti, quisiera abrazarte una vez más. Volver a revivir contigo todos los besos que nos dimos. todo perdí. Ayer frente a ti nada me vale si no estás aquí. Aquí. Oye, amor, me dejaste mi corazón fracturado, pero yo te sigo queriendo. Aquí estaré. Como en Enrique. Sabes que te quiero. Ojos casitos. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 16 minutos de la tarde, escuchábamos un merengue sabroso, Corazón Fracturado, de Omar Enrique y Oscarcito. Bueno, recuerden que pueden escucharnos en vivo a través de albaciudad.org/radio/ y también nos pueden escribir al 0416-534-8710 o al contraataque, @contraataque 963 en el Twitter, etcétera. Y demás. Pena, cuéntame, ¿qué tienes por ahí? Tengo la noticia que se develó el día de hoy, la noticia más importante, la noticia del día y seguramente del mes, además. Aunque Venezuela está tan activa desde que llegó la Revolución Bolivariana que uno no sabe cuándo. ¿Tuviste el tomo del un tomo? Sí, ¿eh? De pruebas y de evidencias. El informe que se realizó. Así es, por cierto, está muy bien graficado. Está muy bien graficado y el video completo está en la página de albaciudad.org. Dice así la página. Fotos y videos. Saboteadores desenroscaron 7 tornillos en una bomba de olefina causando explosión en Amoay. El presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, presentó este lunes los estudios y evidencias de que la tragedia de Amoay en 2012 habría ocurrido luego de que alguien aflojó 7 de 8 espárragos, para que se entienda más claro, tornillos, en la bomba 2601, causando una fuga masiva de olefina que finalmente produjo la explosión. Ramírez dedicó buena parte de la disertación a mostrar estudios que descartan que la fuga haya ocurrido por fallas humanas de los materiales, falta de mantenimiento o de supervisión. El informe completo será publicado en la página de PDVSA este lunes. Por aquí el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, informó que 7 de 8 pernos o espárragos de la bomba de olefina, del sitio donde ocurrió la fuga masiva que causó la tragedia de Amoay el 25 de agosto de 2012, fueron aflojados de manera intencional. Dicha fuga masiva de olefina provocó la explosión en la refinería de Paraguaná, que dejó 47 fallecidos y fallecidas y daños por más de 1.100 millones de dólares. ¡Métale el ojo a eso! Así es, mi comandante. Ahora lo que exige el pueblo es responsable. Claro. Que vayan presos los culpables de esta tragedia, de este acto terrorista. Eso no tiene otro nombre, es un acto terrorista, es un acto de terrorismo. Provocar una explosión en una refinería petrolera no es más que un acto terrorista contra Venezuela. Sí, no sé si eso será grabado, está ahorita dando unas declaraciones. Sí, eso es grabado. Ah, okay. El Partido Socialista Unido de Venezuela dio unas declaraciones el día de hoy en apoyo al informe que realizó PDVSA, CICPC, SEBIN, INTESA, etcétera. Intervete. Cuidado. No, es que 2 horas de explicación. Excelente. De intensa excelente, explicación excelente. De todo lo que fue la recopilación de datos científicos que, bueno, que descartaron todas las hipótesis habidas y por haber que pudieran dar como un accidente o una falla de la refinería Amoay por un mal manejo, por descuido que pudo haber causado la explosión, resulta que no. Vamos a darle unos segundos de aplauso, aunque se merecen horas. Claro que sí. A los héroes que dieron su vida y heroína del destacamento 54 de la Guardia Nacional, a los héroes bomberos que fallecieron por culpa de estos terroristas. Así que vamos a darle un fuerte aplauso ahí, mi panapuche, a esos héroes de la patria y heroínas de la patria que dieron su vida para sofocar el fuego y que dieron su y que además que fallecieron inocentemente. Sí, ¿no? Y por un acto terrorista. Ramírez mencionó, me contabas Gustavo que mencionó a uno que fue precisamente a ver qué pasaba con esos tornillos. Correcto. Hay un héroe lamentándolo mucho no pudo salir. Hay un héroe que fue el que cerró la que fue el que cerró, digamos, la manilla del gas, que él logró llegar al sitio, logró cerrar la manilla, pero lamentablemente no se pudo devolver. Pues la escape de olefina, que es un combustible gaseoso que se utiliza para toda esta cuestión de refinerías petroleras. Yo no soy ningún experto sobre el tema, pero más o menos uno en esas 2 horas aprendió el algodón, claro, con Rafael Ramírez. Y bueno, de verdad que felicitaciones a PDVSA, felicitaciones al órgano del Estado. Y ahora lo que se necesita es culpables, pana, culpables. Así. Es lamentable. ¿Quién? O sea, la pregunta tiene una respuesta, pero la voy a dejar al aire. Porque ¿quién tiene el mayor interés de sabotear una empresa petrolera? ¿Y quién tiene la capacidad para que no le importa los muertos, pues? Y la segunda pregunta, cantidad de personas que murieron en ese acto terrorista. Y la segunda pregunta que vamos a dejar al aire es la siguiente: si sabotean la principal empresa de la nación, que es PDVSA, ¿será que son capaces de sabotear la empresa eléctrica? Les dejamos esas preguntas, nos las pueden responder al 0416-534-8710. Y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Empecé a sentir por ti, dije mi alma gemela, ha llegado el fin, me equivoqué y me engañé. Tu amor no era para mí. Tu espejismo que en mi desierto de amor yo vi. Te amo con locura, pero estoy sin ti. ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar? Fue de Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. ¿Sabes qué es una ley habilitante? En marco de la solicitud de la ley habilitante para combatir la corrupción, hecha por el presidente Nicolás Maduro, tocamos algunos tips que son importantes conocer. La ley habilitante es una herramienta jurídica de rango constitucional que faculta al presidente de la República Bolivariana de Venezuela a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinentes de acuerdo a las necesidades o emergencias del país. El artículo 203 de la Constitución Bolivariana de Venezuela dice: son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al presidente o presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar plazo para su ejercicio. 4 leyes habilitantes en 13 años. Durante los primeros 13 años del gobierno revolucionario, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela otorgó poderes especiales al presidente Hugo Rafael Chávez Frías para dictar decretos, leyes sobre una diversidad de temas que han impactado positivamente en el desarrollo del país. Entre las más importantes podemos destacar Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ambas promulgadas en el 2001, y la más reciente, la Ley Orgánica del Trabajo, promulgada en el 2012. ¿Cuáles son los beneficios de una ley habilitante? Disminuir los tiempos de aprobación de las leyes. Simplificar los trámites administrativos. Agilizar todas las medidas necesarias para dar respuestas a las emergencias. Crear procedimientos administrativos extraordinarios. Dar respuestas oportunas y eficaz a los afectados en materias prioritarias, como vivienda, agricultura, alimentación, infraestructura, área económica, entre otras. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Bombillito que se prende, bombillito que se apaga. Todos combatimos contra el sabotaje eléctrico. Yacy Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Se han hecho vastas inversiones para aumentar la capacidad de generación. Se ha aumentado el parque de generación con una inversión que cuadruplica lo que se hizo en los últimos años en la Cuarta República. Sin embargo, si no existe un equilibrio entre toda esta inversión en generación y una conciencia del uso racional de la energía, es difícil mantener un sistema de esta naturaleza estable. Tendríamos que tener 10 guris más, y sin embargo, si seguimos con una política de no entender que podemos hacer uso de la electricidad, pero de una manera racional, acabaremos con cualquier plan de generación que podamos desarrollar. Por un sistema eléctrico eficiente y depurado. Contamos con tu aporte. El colectivo Venezuela Rock te invita por tercer año consecutivo al Festival Rock por la Paz 2013. Con más de 24 agrupaciones de rock, una por cada estado del país. Acércate a la Fuente de Plaza Venezuela en Caracas. Este sábado 21 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, Día Mundial de la Paz. 24 agrupaciones. Apoya el rock nacional. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos con este contraataque a la guerrilla mediática. Una cosa. Son las 5:30 en puntico. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. O lo pueden hacer a través de las redes sociales, mejor conocido como Twitter. @contraataque963. Y también en el cara de libro. Contraataque pendiente en el Facebook y bueno, pendiente también de nuestro blog Dominio de Pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, en el cual pueden visitarlo y leer toda la información que decimos al aire y la que no también. Aquí nos llegan mensajitos en aire y nos dicen: fácil es determinar quiénes son los culpables, al menos los materiales. A eso tiene acceso pocas personas. Es obvio que se bajaron de la mula con alguien de adentro. Eso puede ser una hipótesis que tiene esta persona que nos escribe un mensajito por aquí. Me parece que no es descabellada. Claro. También escribe mensajito por aquí. Nos dicen: ¿hasta cuándo la derecha terrorista va a hacerle daño a los pueblos del mundo? No volverán. Nos escriben por aquí en un mensajito de texto. Creo que este tiene que ser el espíritu. Uh-huh. Incluso, yo tuiteaba hoy temprano. Que no importa el tinte político que se tenga, ¿vale? Que no importa, es una cosa, un llamado que hay que hacer. Mira, en una situación como esta, un acto terrorista como este, creo que no importa el tinte político que se tenga, si estás o no a favor de la revolución, así es. Sea lo que sea, un acto terrorista de este nivel tiene que ser repudiado por toda la colectividad nacional, pues, y quien esté a favor, pues que dé un paso al frente. Claro, ¿no? Y que se identifique con nombre y apellido, porque sería totalmente señalado como, o señalada como apátrida, pues. Y no sé. Bueno, no hace falta ni siquiera a veces que se manifiesten y digan: yo estoy de acuerdo con lo que sucedió y fui el que hizo el acto terrorista, sino que simplemente no se pronuncian. Así tú ves en las planas, en la mayoría de las páginas digitales, de los diarios, de medios privados. La posición del Nacional es asqueante. Y no colocan, primero no colocan la noticia como importante en primera plana. Y segundo, la que colocan es algo que es totalmente... que no se entiende. Así es. Entonces es como para esconder la noticia. Entonces, ¿cuál es la intención? Con que, o sea, si se sabe que hubo un sabotaje demostrado científicamente, ¿por qué tiene que, o sea, ocultarse eso? No se va a ocultar y no lo vamos a ocultar y lo vamos a reiterar. Y cuando tengamos el informe, cuando se publique el informe, también lo vamos a publicar porque... Bueno. Mira, pero tenemos buenas noticias. El gobierno revolucionario, así como todos los gobiernos revolucionarios del mundo, les podrán poner mil bombas, podrán asesinarnos a uno por uno, pero siempre hay gente que se levante y que continúe la revolución. Por eso es que hay buenas noticias, Inair. ¿Qué claro tienes tú por ahí? Dale. Estamos buena en plena construcción del Estado comunal. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, más de 1.100 comunas y 31.000 consejos comunales se censaron, pues, en una plataforma, como lo dice por aquí la página de Alba Ciudad, totalmente en software libre. Este domingo se registraron aproximadamente 150 comunas y 31.670 consejos comunales, aproximadamente 1.032 salas de batalla y 16.000 movimientos sociales en el operativo de censo de comunas y movimientos sociales. O sea, que este es un pueblo que está en plena construcción del socialismo organizado. Está aprendiendo a organizarse y no vamos a volver atrás, ni un paso atrás, ¿verdad, Gustavo? Y de Maduro. Culpa de Chávez y Maduro, vale. Y bueno, hablando de Maduro, el presidente comentó que este viernes 13 hasta el domingo 15 se llevará a cabo en todo el país la segunda jornada de censo comunal, porque ahora es que falta. Ahora es que quedan consejos comunales. Comunismo, ¿qué digo? Comunas. Y bueno, comunas en construcción por registrar, y esto es un avance, esto es un logro. Excelente, un logro excelente. Total que se hace solamente en revolución. Pero no solo hermana y hermano, ¿viste? No solo se construye el Estado comunal desde la organización local, sino también desde la producción nacional, porque el gobierno establece mecanismos para el pago de subsidio a productores agrícolas. El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra estableció el mecanismo para pagar a los productores nacionales el subsidio a los rubros arroz, maíz, maíz blanco y amarillo, sorgo, soya. Para el pago de este subsidio, los centros de recepción de la cosecha deberán conformar un expediente por cada productor que contenga los siguientes documentos. Todas las cosas que... Posteriormente, dicho expediente deben ser consignados ante la Oficina Regional de Agricultura y Tierra en un lapso no máximo de 15 días. Bueno, para quienes les interesen, ¿dónde estás leyendo la noticia? En ABN, pueden tener todos los datos. Okay. Camarada, hermana o hermano que nos esté escuchando, bueno, ya sabe que puede buscar. Aquí hay algo contra la corrupción en esta noticia y dice... ¡No! ¡Contra la corrupción! ¡Sí! En el caso de que estas acciones acciones fraudulentas sean detectadas durante el proceso chanchullo, administrativo necesario para el registro y pago de los solicitantes perderán el derecho a recibir este subsidio. Así que si te bajas de la mula para llegar de primero, te vas a quedar sin el chivo y sin el mecate. O si intentas hacer no te quejes de la corrupción si la promueves. De la que está acostumbrado cualquier apátrida. Ya sabes que no vas. No te vista que no va. Mándale, pero bueno, mándale, por aquí. Mándale. Mira. Hoy estamos agresivos. Sí, vale, agresivo y con una noticia de terror aparte. No puede ser. No puede ser. No te la imaginas. Realizarán 80.000 intervenciones con plan especial de cirugías electivas. ¡No! Cirugías electivas. ¡No! En una entrevista publicada este lunes, Iturria informó que estas cirugías se realizarán en hospitales y algunos centros diagnóstico integral y ambulatorios grandes que cuentan con quirófanos. ¡No! Se trata de aprovechar los turnos ociosos que tienen los quirófanos en las tardes y los fines de semana, subrayó la ministra de la salud. Aproximadamente son 11 los centros asistenciales quienes prestarán este servicio. Y también mencionó, ¿Qué mencionó? Que el jefe de Estado aprobó la creación de la micromisión hospitalaria. ¿Qué? Que arrancó en 11 hospitales del país. No vamos a poder aplicar nuestro plan colapso total. No. Sí, bueno, y es un mecanismo de articulación de todas las fuerzas del Estado para impulsar de manera coordinada e integradora el avance del Sistema Nacional de Salud. Así que se están activando las estrategias de solución para todas las dificultades que hay en el tema de salud. Y bueno, además acentuando las cosas que se han hecho muy bien. ¿Qué tal? Vamos a hacer una cosa. Sí, vámonos a un corte musical. Recuerden que hoy es lunes de merengue y bachata. Y empezamos activos, como todas las semanas. Con DJ Pucci al tiro. Control. Ya sí, al tiro te abrió, suena muy malandroso. Con DJ Pucci al tiro, ya venimos con más de contratar. 0416-534-8710, la guerrilla mediática. En la casa, vaya. Colombians and the Dominicans have shown us a way. Change the product, change the marketing strategy. I've seen the future, y'all. Long are the days of selling on street corners. We're gonna do it different. Atención, señores. Bésame la mano, mijo. Que llegó el pesado. Don tal fulano. En el 85, fulanito quiere ser rico, moviendo perico en cantidades, mucho más que todos sus rivales, el más pesado, tumbando toda competición, trae la moda con reputación de ser jodón, el que no juega con su fábrica de piedra, quiera. Si mete las patas, él se te entierra. Sin remordimiento, pa' que respete y se recuerda con quien se mete. El mayor, tal fulanito, yo soy la ley. En la calle, yo soy el rey. En Aaron Play, llegó el padrino. En el vecindario, dando golpe a los pendejitos con mucho golpe. Dame los tenis, el nuevo morro, chaquete en cuero, cadena de oro. Dámelo todo sin resistencia para evitar cuarto de emergencia. Metió a la ganga a los 16, famoso ya por romper la ley. A los 17, llegó a teniente por saber castigar la gente. La mano negra del jodedor, más pesado de Nueva York, con inspiración de ser el jefe, sacó el cañón y le metió 7. Poniendo caliente aquí. Mira, consíguete unos cuantos guachimen ahí que te están buscando, te van a cachar. Oye, loco, hasta te están buscando los federales, tú sabes. Hoy en televisión, hasta los vaqueros locos te quieren tumbar. Pesado, fue un 4 de julio del 86. Sobre explosiones de cohete, salió un tigre disparando tiros. Cayó fulano en la ser herido, sangrando, pidiéndole perdón a Dios por todos sus pecados que hizo. Y quedó muerto, con respeto, poder y dinero. Fulano, eres nada más que un cuento, la leyenda, el padrino. Continuamos. ¿Quién este contrata que la guerrilla mediática? En la casa cuando esa canción dedicada a Richard Marlowe, el padrino. 5:45, exactamente. Yo soy fulanito. Yo soy el padrino. Esa canción dedicada a Richard Marlowe. Recuerden la mensajería de texto 04-16-534-8710. 04-16-534-8710. Y sin pensarlo, inmediatamente nos vamos a nuestra próxima sección. ¿Qué? A la nada. A la nada. A la peor es nada. Al silencio total. Una fiesta de... Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locas también, y de locas también. Una fiesta de locos. Oh, la pisa, tío. Esto es una fiesta. Yo soy el único que no estoy loco. Buscando en una investigación profunda realizada por los diversos portales web que avalan las noticias y de veracidad de la mesa de la unidad, hemos conseguido cuál es la posición de la mesa de la unidad con respecto al informe que realizó el Estado sobre los hechos de Amay. Escuchemos lo que dijeron los dirigentes de oposición en este momento. Sigamos escuchando qué más tuvieron que decir los dirigentes de oposición sobre esta actividad. Ajá, a ver. Ya va, no escucho. ¿Otra vez? Y luego, como conclusión de todos estos hechos deliberados... ¡Ay, chamo! Estas fueron las palabras de la Mesa de la Unidad con respecto al informe realizado por Rafael Ramírez el día de hoy. Pues sí, señores y señoras, hemos estado buscando por todos los portales web noticiosos de la derecha venezolana y no hay un dirigente de la derecha que se atreva a hablar sobre el caso Amay el día de hoy. No, ni hoy ni ayer. ¿Por qué será? Porque la noticia está desde ayer con el programa José. ¿Por qué será? ¿Qué parece mentira? No, es que mientras se develan unos hechos tan impresionantes como lo de un acto terrorista a la nación... Por ahí hablan, la noticia de los titulares es que abogados del Majunche presentaron denuncias sobre el 14 de abril ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. De Derechos Inhumanos. De los Desechos Humanos. Exacto. La Comisión Interamericana de los Desechos Humanos. ¿Ah? ¿Cómo es posible? No, vale, pero vamos a hacer una cosa, vamos a decir eso en el luz. En el luz. Caraballo. De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Leopoldo López, conocido como el niño nazi. Sobre la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Desechos Humanos, dijo... Quieren encapuchar a los jueces. ¿Ah? Dijo, quieren encapuchar a los jueces. El coordinador nacional de Involuntad Populacho, Leopoldo López, conocido como el niño nazi, fijó posición sobre la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de los Desechos Humanos, llamando a otros líderes del continente a no hacerse la vista gorda, háganse la faca. López hizo un llamado a los gobernantes como latinoamericanos. Como la que se hicieron con la cuestión de Amay. Ajá, yo conozco gente que se hace la vista gorda. Los gobernantes latinoamericanos los llamó, ninguno le atendió, ante la decisión tomada por Venezuela. Muchos se hacen la vista gorda porque son beneficiados con inmensos contratos por parte de este gobierno. Ya le dijo chulo a los, ¿Cómo le van a atender? ¿Cómo le van a atender los presidentes de otros países si cada vez que los llaman le dicen chulo? Eso es como que me llamaran a mí por teléfono, ¿aló, chulo? Ah, no, le tranco el teléfono. Claro, pero... Ay, no. ¿Pero de qué está hablando? O sea, ¿qué intenta decir él? No sé, tú es niño nazi. No, y esa es la noticia que van a ver en todos los portales digitales, en los medios privados. En todos lados. ¿Ah? Nadie habla de Amay, nadie. Porque es más importante lo que pasa allá en la Comisión Internacional de Derechos Inhumanos. Que nunca hace nada. Dirigida por los Estados Unidos y pagada con miles de dólares. Pero por aquí tenemos una respuesta. ¿Qué dice? ¿Cuál es el contraataque de esto? Maduro. ¿Qué dice el cual Nico? Dice que se le acabó el tiempo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se acabó el pan de piquito. Fue una gran decisión del presidente Chávez. Dijo el presidente de la República. Nicolás Maduro, al ser consultado sobre la reciente impugnación hecha por la derecha venezolana ante el mecanismo multilateral, bueno, en rechazo a estos resultados electorales del pasado 14 de abril, por supuesto, es una decisión acertada, justa y que defiende nuestra patria de intentos de mancillarla, puntualizó el mandatario en rueda de prensa. Así que, para poner en una justa dimensión el rechazo hacia el organismo, el mandatario nacional reflexionó sobre datos relevantes para entender la naturaleza de esta Comisión Internacional de Derechos Humanos, pero ya nos tenemos que ir. Así es, nos vamos, mi gente. Lamentándolo mucho. En ese contraataque del presidente Nicolás Maduro, y como todas las tardes, nos retiramos diciendo que Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo, Puchi! ¡Ay, que se fue rápido todo! No sé cuántas, y me diluyo en un té romántico, pero nada pasa si no escucho tu voz. Te extraño. A tu mala suerte, no te olvido.